No hay nada bueno que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más. No hay nada malo que podamos hacer para que Él nos deje de amar. Él nos ama como un padre ama a un hijo. ¿Qué sería de mí? sejam cheios. E Ele, o Espírito Santo, está. Sempre. De braços. Siempre, siempre, siempre. Siempre. No hay valle, no hay distancia que su amor no pueda alcanzar. No hay noche, no hay día que haga la diferencia. Él te ama hoy, mañana, pasado. Él te amó desde la eternidad y te amará hasta el fin. Donde quiera que tú estés, ese amor te alcanza hoy. Te levanta, te sana, te libera, te restaura. Es un amor que no deja de ser. Un amor permanente, un amor incambiable, un amor permanente y perfecto. No hay otro amor como el de Dios. Amo también. Yo también. Yo también.